En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, te saludamos desde el 101.4. Estás sintonizando con Teleelch en Radio Marca, en la frecuencia, en este caso en la FM, emisora convencional. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch, en la TDT, o hacer una cosa u otra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Arrancamos ya, como siempre, con titulares. Buenas tardes. El Almería, rival del Elche Club de Fútbol este sábado en el Martínez Valero, cae de nuevo al descenso tras la victoria ayer del Mallorca en el Alcoraz frente al Huesca, partido que en su día se suspendió por las condiciones climatológicas. Ayer el Mallorca venció y el Almería, próximo rival del Elche, cae en descenso. Más presión para los andaluces, que necesitan los puntos como el comer. En el vestuario reconocen que ganar a los de Gorosito significaría tocar la permanencia con la yema de los dedos. Caro. Y sí que es verdad, pues que ganando este fin de semana estaremos mucho más cerca todavía de ese objetivo y básicamente estaremos tocándolo con los dedos ahí. Así que es muy importante también este fin de semana y básicamente vamos a salir a currar el partido, porque como ya he dicho, va a ser un partido muy complicado y sí que es verdad que con esos tres puntos pues estamos más cerca de tocar el objetivo. Los jugadores, conscientes de la medida impopular de hacer pagar a los abonados, hacen un llamamiento a la afición para que les apoyen en tan importante partido. Precisamente sobre esa medida, que ha levantado ampollas en un amplio sector de la afición, que no está de acuerdo en tener que pagar suplemento alguno, el Elche Club de Fútbol acaba de emitir un comunicado a través de su página web. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que vamos a leer textualmente. ¿Qué dice ese comunicado, Adrián? Pues acaba de publicarlo el Elche y dice lo siguiente: el Elche Club de Fútbol quiere desmentir la publicación aparecida en diversos medios de comunicación en referencia a la decisión unilateral de declarar el partido contra Almería a beneficio de la cantera franjiverde. La decisión de declarar este encuentro por beneficio del fútbol base ha sido aprobada a petición de la Fundación por los miembros del Consejo de Administración. Para el Elche, la potenciación del fútbol base es vital para el progreso y futuro de nuestra entidad, por lo que agradecemos la colaboración de la Fundación y de nuestros seguidores hacia nuestra cantera. Y firma Ramón Segarra, el secretario del Consejo. Por tanto, bueno, pues ahí está ese comunicado. Lo digo por si alguien pensaba que era un comunicado en el que el Elche iba a rectificar esta medida, pues no es así y esa medida sigue adelante. En ese sentido, pues los jugadores ahí están un poco entre la espada y la pared, porque lógicamente apoyan lo que digan sus jefes, pero por otra parte demandan, y luego lo escucharemos, hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan el sábado al partido. Por otra parte, pues en las redes sociales ya hemos visto algunos movimientos a través de varios hashtags en el que pues se está intentando que vaya mucha menos gente de la que en principio debería ir por esta decisión polémica que supone el hacer pagar a los abonados. A nivel deportivo, destacar que Rubén Baraja, que volverá a introducir novedades en el equipo, tendrá que hacer tres descartes para la convocatoria. Recordemos que tiene las bajas de Pelayo y Noblejas, que tiene a 21 jugadores disponibles, tendrá que descartar a tres para la convocatoria de 18 jugadores.

Bueno, pues aquí estamos, seguimos hablando de ese partido. Es una pena que estemos hablando de, bueno, la polémica y la controversia a consecuencia de la designación de este partido como día de pago. A mí me parece muy bien el apoyo a la cantera, pero es evidente que esta medida iba a ser impopular, lo sabían perfectamente, además en una temporada en la que no... ya dejaron claro que no iban a hacer jornadas económicas por todo lo que había sufrido la afición blanquiverde, y es una pena, insisto, es muy triste que estemos a jueves y que se esté hablando más de si cuántos aficionados van a ir al partido, porque están muchos enfadados o unos cuantos quemados, y que el equipo no vaya a tener el apoyo tan importante que merecen para este partido. El Consejo de Administración claramente se ha equivocado. Entiendo que en un club de fútbol se necesita dinero, y más cuando estás en concurso de acreedores lo necesitas por todos los lados, pero este no era el partido. No se está jugando el Elche un playoff de ascenso todavía, no es un partido clave, crucial, ni siquiera la Almería, por mucho que sea el equipo con más presupuesto de la temporada, es un rival ahora mismo llamativo. Un rival llamativo puede ser el que vaya primero, el que vaya segundo, pero no el que marca zona de descenso, porque eso no vende. Dicho esto, es una pena que los futbolistas tengan que salir a la palestra para hacer un llamamiento a la afición para que les apoyen, cuando los aficionados están encantadísimos de apoyar a los jugadores, sabiendo de las dificultades que entraña esta temporada. Pero por eso digo que es triste y es penoso el que estemos hablando de esto cuando deberíamos estar hablando de la importancia capital del partido, y no dudar de si van a ir más o menos, porque es un partido para ir. Además, sábado a las 8:15 no es una mala hora, es el día de San José, es día festivo, es un día ideal para ir al fútbol y luego para irte a cenar con la familia, con los amigos, con la pareja, con tu señora, con tu marido. Y, como digo, ahora mismo la duda flota en el aire. ¿Qué entrada vamos a ver? ¿De verdad va a quedarse tanta gente sin ir por darle la espantada al Consejo de Administración que no a los jugadores? Yo tengo claro que el no, no es a los jugadores, sino al Consejo de Administración por tomar, insisto, esta medida, por llamarlo de alguna manera, impopular. Y otra cosa, ellos tienen, insisto, el derecho a poner esta medida. Me imagino que legalmente, no lo dudo, tendrán la legalidad para acogerse a ella, porque además me imagino también que, estando en concurso de acreedores, si esta decisión la ha tomado el Elche, será el administrador concursal con el que han consultado, y este les habrá dado luz verde a esta decisión. Pero bueno, a lo que me refiero, y es a la idea, en este caso a la molla del asunto, es que estemos hablando de cuántos van a ir o cuántos van a dejar de ir cuando es un partido para ir y para estar. Vamos a ver, los que van, por lo menos yo espero que sean muchos, independientemente de que la medida guste más o menos. También es cierto que no estamos hablando de una gran cantidad de dinero, que hablamos de 5, de 10 o de 15. Para algunos puede ser mucho dinero, pero yo creo que en el plano real no es un gran dinero. Hoy por una entrada de cine ya te cobran 8, 7 u 8 o 9 euros, pero no es el dinero. En este caso es la mala elección por el momento de la decisión. Reconociendo que dinero le hace falta a todo el mundo y que es una empresa privada y tú puedes decidir lo que consideres. Pero desde luego no es el... Yo creo que no ha estado acertado. Lo dije desde el primer día y lo sigo diciendo ahora. Esto no quita para que intentemos animar a todos los aficionados a que estén en el partido y a que animen al equipo. El futbolista necesita el apoyo de la grada. Va a ser un partido duro, muy duro, porque el Almería, y más ahora que ha vuelto a entrar en descenso, pues tiene una presión enorme y lógicamente le hace falta los puntos como el comer. Para ello, hoy decía Caro, ayer lo dijo Armando, que es el Almería un rival, y más después de la victoria de ayer del Mallorca, que se vuelve a ver en descenso, pues que va a venir con todo, lógicamente. No olvidemos que aunque el que mire la tabla vea al cuarto por la cola, que el Almería tiene un buen equipo. O mejor dicho, tiene un compendio de buenos jugadores. De hecho, tiene el triple de presupuesto en plantilla que la plantilla del Elche. Por eso tiene un mérito tremendo, si comparamos a una plantilla y otra, que el Elche tenga 13 puntos más y no tenga afortunadamente esa presión. De hecho, y entrando ya en lo deportivo, si el Elche gana, eso es permanencia virtual. Con 46 puntos este año, puede ser que hasta te salves. Y si no son 46, van a ser 47. Pero no van a hacer falta 50, ni 49, ni siquiera 48. No soy adivino. Pero la experiencia después de varias décadas siguiendo, por desgracia, la segunda división, nos hace ver que este año, viendo la puntuación que tiene ahora precisamente el primer rival que desciende, que es el Almería, y que los otros tres están todavía más abajo, y además descolgados algunos de ellos, como el Bilbao Athletic o Llagostera, Albacete, tampoco lo tiene muy bien, pues que este año va a ser difícil que sumen más de 47 o 48 puntos. Por eso, partido muy difícil, muy duro, ojo de la mano de Gorosito. El Almería ha reaccionado, aunque se haya vuelto a meter en descenso. Decía claro que de los últimos 12 puntos han sumado 8. Es evidente que el Almería, que estaba pues hace poco más de un mes y medio muy atrás, pues esta semana ha estado incluso en salvación, aunque ahora vuelva a meterse en descenso y está a 2 puntos de la salvación. Por eso un punto le puede saber a poco. Incluso eso podría ser bueno para el Elche, que la Almería no se cerrase tanto atrás como vaticinan los que saben. Con Gorosito, el Almería es un equipo ahora que se arma bien con 5 atrás y que defiende muy atrás. Y eso al Elche se le suele atragantar bastante. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues hombre, Álex Martínez volverá al lateral izquierdo ante la ausencia de Noblejas y una vez superado el virus intestinal. Si repite con la defensa del otro día, menos Noblejas, pues mantendría a Lolo y José Ángel como centrales y Caro de lateral derecho, pero tiene dos opciones más. Que vuelva Armando, que para eso en teoría lo reservó, pensando en este partido frente a la Almería, e incluso Isidoro. El otro día Caro no estuvo muy afortunado, lo hemos preguntado por ello. La verdad es que la primera parte, Alex García, el zurdo del Mirandés, lo volvió loco y nos ha confirmado que él en ese momento ya estaba bien del estómago, que lo pasó mal la semana antes, pero que en el partido estaba bien. Por tanto, ha sido ahí sincero. Luego en el centro del campo, claro, si entrase Armando, Lolo subiría al centro del campo, porque Lolo es indiscutible en este equipo. Tendría que quitar o a Mandi o a Cristaldo. Y luego arriba mantendrá a Héctor o volverá a Espinosa. Son algunas de las dudas, lógicamente, que barajamos, aunque Barajas, sin ese, Baraja, pues igual no la baraja, esa duda. Y valga esta redundancia de palabras repetidas. Bueno, le preguntamos a Caro por todo. En principio, si ese virus intestinal ya era afortunadamente historia. Bueno, yo lo pillé justo una semana antes. Lo mío fue después del partido aquí en casa con el Llagostera. Justo esa noche fue la que pasé mala, con varias veces vomitando y tal, y no pude pegar ojo. Y estuve un par de días pues resintiéndome de esa noche y de esos vómitos para recuperarme. Pero yo sí que pasé la semana, a partir del martes pasé la semana bien. Pero sí que hay un virus que hemos estado pasando varios y que justo antes del partido contra el Mirandés pues afectó a varios compañeros. Varios con vómitos, varios con malestar en la barriga. Y bueno, a pesar de ello pues conseguimos pues hacer un gran partido con un gran trabajo, a pesar de que tuviésemos también estos malestares dentro del grupo con este virus. Se preguntaba que esta semana va a ser difícil de jugar, ya que recupera efectivos el técnico. Sí, es complicado. Vamos, es difícil esta semana y ha sido difícil durante el año, porque tenemos una gran competencia dentro del grupo y, como tú bien has dicho, lo mejor para el grupo pues es que estemos todos disponibles para ponérselo más complicado al míster y que esa competencia pues siga siendo. Es sana desde el primer día de entrenamiento y sigue siendo sana, y así es bueno para todos. Hablando del partido, ¿qué partido espera frente a la Almería? ¿Qué con la victoria ayer del Mallorca se vuelve a meter en descenso? Sí, bueno, yo lo sigo diciendo, hombre, yo soy un... A ver si la escuchamos ahora. Esta es la respuesta. Sí, va a ser un partido muy, muy duro, muy complicado, porque el Almería además viene con Gorosito, pues sí que defensivamente ha mejorado bastante. Un equipo con una línea de 5 atrás, que bien puede jugar con 5-4-1 o bien 5-3-2, pero son unas líneas muy juntas. Es muy complicado pues hacerle ocasiones. Y lleva una dinámica buena, que son 8 puntos de 12 en estos últimos partidos. Y sabemos que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, en el que nosotros, bueno, pues venimos trabajando durante la semana para tener nuestra idea, en la que vamos a insistir. pero sabemos que va a ser un rival muy complicado y más la situación, como hemos dicho, la que está. Que no les superen en intensidad, se le preguntaba. Claro, eso siempre. Nosotros el trabajo siempre, siempre lo ponemos y eso no cabe duda de que vamos a seguir poniéndolo. Y como ya te he dicho, nosotros básicamente pues, tenemos que trabajar el partido porque va a ser un partido muy complicado. ¿Ganar es permanencia? Bueno, pues sí que llevamos una dinámica buena. Sabemos que somos conocedores de que tenemos 43 puntos, de que cada vez estamos más cerca de esa franja o de ese límite de los 50 puntos de los que venimos hablando. Y sí que es verdad pues que ganando este fin de semana estaremos mucho más cerca todavía de ese objetivo y básicamente estaremos tocándolo con los dedos ahí. Así que es muy importante también este fin de semana. Y básicamente vamos a salir a currar el partido porque, como ya he dicho, va a ser un partido muy complicado. Y sí que es verdad que con esos 3 puntos pues estamos más cerca de tocar el objetivo. ¿Es un partido para jugar con sus nervios, con los de la Almería, que vuelve a verse en descenso? Sí, como me ha dicho, el partido no se basa en los primeros 45 minutos ni nada, va a ser un partido de 90 minutos, un partido muy complicado en el que se va a ir madurando, como tú bien has dicho, en el que a ellos no nos va a dar ninguna opción, en el que, claro, ellos están en una situación, nosotros estamos en una situación en la tabla de clasificación más cómoda que ellos se juegan, por así decirlo, más en este partido que nosotros. Pero aún así, nosotros vamos a seguir trabajando con las ideas que venimos haciendo. Vamos a insistir, a intentar pues, conseguir lo que vamos a buscar cada fin de semana, que son esos 3 puntos. También se le preguntaba a José Antonio Caro que a qué equipos ve en las primeras posiciones al final de liga. Pues los que llevan una dinámica durante toda la temporada, en las que se encuentran en los puestos de clasificación ahí arriba, como todos sabemos, pues Leganés, Alavés, todo lo que se encuentra que está en ascenso directo, después lo que se encuentra ahí como el Oviedo, el Nati, hay muchísimos equipos que los que yo diría, pues del puesto 1 al 10 está la tabla muy junta, a pocos puntos, y ganas 2-3 partidos en esta liga y te metes ahí con opciones a todo, a playoffs, pues. Yo creo que hay muchos equipos los que están en este saco, por así decirlo, de que todavía tienen opciones de meterse ahí arriba. El octavo es el Elche. Durante este año vamos a seguir con ella, pero sí que es verdad que nosotros, el primer objetivo que tenemos son esos 50 puntos. Cada vez sí que es verdad que estamos más cerca de conseguirlo, estamos con 43. Si este fin de semana somos capaces de sacar esos 3 puntos, pues estaremos incluso un poquito más cerca. Y a raíz de ahí, pues lo que venga, bienvenido sea. Pero primero vamos a centrarnos en esos 50 puntos. También se le preguntaba a José Antonio Caro por Sergio León, si es, como al menos desde aquí hemos dicho desde hace ya un tiempo, si ve a Sergio León como el futbolista más determinante de segunda división. Bueno, no sé si es el más determinante de la categoría, pero para nosotros es el mejor delantero que hay en la categoría, así que es verdad que nos está dando mucha vida, un delantero pues que como todos sabemos tiene un olfato goleador tremendo, que lucha también cada pelota y bueno, para nosotros y para el bien de todo el equipo, pues esperemos que la racha que lleva tanto goleadora como viene haciéndolo, pues que dure de aquí a final de temporada y que nos ayude también lo máximo posible. Algo que también se le preguntaba a otro compañero, a Alex Felipe, si consideraba a Sergio León el mejor de la categoría. Pues no sé si será el mejor jugador o no, pero a nosotros nos está dando más que la vida, ¿no? La verdad que es un futbolista que cuando la tiene va para adentro y eso no se lo puede discutir, la verdad. Que nos está haciendo un trabajo cara a gol espectacular y a raíz de ahí, pues, ya verás, si el año que viene se verá dónde está, pero creo que se le queda un poco pequeña esta categoría. Palabras de Alex Felipe, se le queda pequeña la categoría al bueno de Sergio León, decía Alex Felipe. Le preguntamos si volvemos con Caro, si el hecho de ir de tapado, si el Elche en teoría parece que va de tapado, si eso les ayuda. Bueno, tapado, no sé si somos tapados. Nosotros lo que sí, bueno, sí, nosotros yo lo que digo que sí que venimos con una dinámica buena de trabajo durante todo el año. Que tenemos que seguir con ella, pues sobre todo para alcanzar nuestro primer objetivo. Y bueno, ya una vez que alcanzamos el objetivo, ya veremos lo que viene, lo que está por haber y lo que está por hacer. Pero sobre todo centrarnos en el partido de la Almería, que es el siguiente que tenemos, ganar estos 3 puntos, después el siguiente, le gané y poco a poco ahí seguir. Y cuando consigamos el primer objetivo, ya veremos hacia adelante. Y es que, desde luego, el Elche, pues ahora mismo en esa octava posición, a 2 de playoff y a 13 del descenso, desde luego, lo que no tiene es la presión ni por arriba ni por abajo. Yo creo que está en una situación ideal si como ideal entendemos pues que luchas solo por la permanencia. Ideal, ideal es ir el primero, donde está el Leganés. Eso es lo ideal. Vamos, yo creo que no hay duda, ¿no? Pero sí es cierto que ahora mismo ni por abajo ni por arriba el Elche, por eso digo que es una situación ideal, no tiene presión. Desde luego tiene mucha menos presión por la permanencia que la Almería, que la tiene toda, y por arriba no tiene ninguna presión, porque su objetivo no es el ascenso. Por eso se supone que puede estar más suelto, por eso se le habla de tapado, en comparación con otros rivales, llámense Osasuna, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, equipos que sí, de salida, y el Almería, aunque este no puede luchar por eso, porque ha empezado y sigue muy mal, eso sí que tienen la presión del playoff o la presión del ascenso. Y por eso se le preguntaba si ellos se ven en esa situación de no tener ningún tipo de presión, sobre todo por el ascenso. Sí, nosotros no tenemos que tener ninguna presión por ese objetivo del que estamos hablando. Nuestro primer objetivo es el de los 50 puntos. Nosotros presión ninguna. Solo que de aquí lo que queremos hacer también es un llamamiento a la afición de que nos apoye cada partido, de que nos ayude a conseguir ese primer objetivo y a partir de ahí pues a seguir trabajando. Le preguntamos por su partido en Miranda de Ebro. Pocas veces un rival le sale lo que le salió a Álex García, sobre todo en la primera parte. En la segunda estuvo mucho menos brillante, aún así estrelló un balón en el palo. Álex García la verdad es que volvió loco en la primera media hora a Caro y eso no es normal. Incluso pensamos que el virus estomacal todavía le afectaba. Le preguntamos cómo vivió esa primera parte sufriendo en el marcaje de Álex García. No hubo problema del estómago ninguno, ya estaba totalmente recuperado. Solo que hubo un malentendimiento por mi parte de cómo tenía que hacer la acción, de que tenía que haberle encimado bastante más. No me di cuenta de primera hora. Sí que es verdad que los primeros 20-25 minutos pues me superó en varias ocasiones. A raíz de ahí, pues viendo cómo iba el partido y tal, decidí encimarle más y dejar menos espacio a la hora de controlar el balón. Y bueno, de esa forma recibía menos balones y una vez que los recibía, al encontrarme encima, pues le era más dificultoso intentar superarme y a raíz de ahí yo creo que a partir de esos 20-25 primeros minutos que fueron un poco más lo que me superó, yo creo que pudimos contrarrestarlo. Pues desde luego no ha puesto excusas ni parapetos a ese mal partido que hizo Caro, la verdad es que no tuvo su día en ese partido. ¿Qué le diría a los aficionados que tienen que pagar para ir al partido? Le preguntamos al jugador del Elche. Bueno, eso es una propuesta de la que ha decidido hacer el club, en la que nosotros pues no podemos hacer nada. Somos conocedores también pues de la economía en la que estamos actualmente y demás. Igual que respetamos la propuesta del club, pues respetamos también la decisión de cada aficionado. Pero sí que es verdad que nosotros, pues dentro del grupo y todos mis compañeros, hablo por todos, pues queremos hacer un llamamiento de que la afición en el mayor número posible que puedan asistir al estadio y sobre todo que estén con nosotros y nos demuestre su aliento pues durante los 90 minutos, que seguramente nos ayude a conseguir algo beneficioso. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Este viernes inaugura en Elche un nuevo concepto en talleres de reparación de coches. Box Mecánica Reyes. Experiencia, profesionalidad, trato directo y personal. La diferencia en neumáticos y mecánica del automóvil está en Box Mecánica Reyes. Este viernes, inauguración. Box Mecánica Reyes, en Polígono Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Te esperamos este viernes a partir de las 7 de la tarde con un catering especial y regalo directo a los 100 primeros asistentes. Box Mecánica Reyes. Son tan fuertes. 101.4, 25 años contigo. Teleelch, Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, tu empeño más fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, décimo aniversario. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Llega la Semana del Padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu SEAT Ibiza por 8.600 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 99 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. A ver, que no se estaba mal sentado en una terraza a 22 grados tomando el aperitivo con el sol pegando en la cara en pleno enero, pero no sé, como que ya tenía ganas de pasar un poco de frío. Y es que ahora las bajas temperaturas también bajan los precios con los Cool Days. Disfrútalos y llévate uno de los 100 Alfa Romeo con descuentos de hasta 10.000 euros solo hasta el 21 de marzo. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Por cierto, que el Elche Club de Fútbol, repasando algunos datos de la victoria frente al Mirandés, es curioso que está consiguiendo victorias con el mínimo de posesión. En el campo de Anduba frente al Mirandés, el Elche tuvo un 36% de posesión de balón. Es la cifra más baja de la actual temporada, empeorando el 39% de los días de el Almería y el Bilbao Athletic en San Mamés y en Almería, allí en la localidad andaluza. Curiosamente, estos tres partidos terminaron con victoria franjiverde. Es decir, que aunque nos guste ver que el Elche tiene más el balón, en estos tres partidos es cuanta menos posesión ha tenido de toda la temporada y en los tres partidos acabó ganando. Es decir, que da la sensación de que al equipo ilicitano no le hace falta tener mucho el balón, sobre todo fuera de casa, para ganar sus partidos. El Elche solo ha perdido 2 de los 12 encuentros en los que ha tenido menos posesión que su rival esta temporada, en Zaragoza y en Oviedo. El resto, pues ya veis que no. Bueno, pues el Almería, un rival que no ha ganado fuera de su estadio, junto con el Llagostera, son los dos únicos equipos de segunda que no han sido capaces de ganar a domicilio. Ya sabéis que el Llagostera aquí estuvo a puntito de ganar, como para fiarse, con la diferencia de que el Almería sí tiene un equipo, o en este caso una plantilla trufada de buenos futbolistas. Es el equipo que más se ha gastado esta temporada en la plantilla. 4 entrenadores lleva ya, y ojo porque con Grosito, aunque vuelvan a entrar en descenso, pero están ahí en la frontera de la permanencia. Y de los últimos 12 puntos han sumado 8. Fuera de casa, insisto, no han ganado. Han empatado 8 partidos y han perdido 6. A domicilio han marcado 8 goles y han encajado el doble, 16. Por tanto, pues será sin duda un rival, como siempre, complicado. Y es que no hay rival fácil. Esto es un topicazo, es una frase muy manida, pero es la auténtica realidad. Y a las pruebas me remito. Solo hay que ver los últimos resultados del Elche en su estadio. No gana desde el día de la Ponferradina y sufriendo con el gol que marcó Sergio León, creo que fue de cabeza. El resto, pues empates contra el Huesca, contra el Llagostera, creo que lleva 3 empates seguidos. ya he perdido la cuenta. Pero bueno, vamos a ver si con la victoria frente al Mirandés el equipo vuelve a darle una alegría a su afición. Por cierto, hablando de Álex Felip, uno de los jugadores del mercado de invierno, por cierto, de los 5 refuerzos del mercado de invierno, la verdad es que verdaderamente ninguno está, bueno, pues hasta el momento siendo un indiscutible, porque ahí Noblejas pues ha jugado muy poquito y por este último partido la indisposición de Álex Martínez, Álex Felip también muy poquito, Eldin, que es el que apuntaba más alto, pues con esa lesión también ha visto frenada bueno, pues sus posibilidades y ahora tiene que esperar hueco desde el banquillo. ¿Quién nos falta? Hugo Fraile, pues ya veis que tuvo ahí un par de partidos titular y en el último encuentro ni convocado, fue una de las sorpresas. Y Cristaldo es el único que ahora está emergiendo. Primer partido titular el pasado sábado frente al Mirandés, pero ahora mismo de los 5 no podemos decir que sea indiscutible ninguno, no hay ninguno indiscutible. Así que de todos ellos parecen que desde luego Cristaldo y Eldin son los que pues por calidad pueden aportar más. Por cierto, un Franco Cristaldo que el otro día fue su primer partido de titular y se convirtió en el primer titular extranjero de la temporada, si consideramos a Eldin como futbolista español. Con el argentino Baraja ya ha utilizado a 23 jugadores como titulares esta temporada. Los únicos que no han sido titulares, Nicos Vergos y Álex Felip. A los 19 años, 6 meses y 26 días, Cristaldo ha sido el titular más joven del Elche desde Pasalic, que lo fue con 11 días menos, con 19 años, 6 meses y 15 días, cuando jugó frente al Barça en la primera jornada de la temporada pasada allí en el Camp Nou. Bueno, y vamos a saber a qué aficionado o aficionada le han tocado las entradas y que han respondido, por cierto, algunos de esos aficionados. Adrián Egea, buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo, Paco. Que recordamos la pregunta y algunas de las respuestas. Pues la pregunta que hemos hecho en redes sociales es si el Elche gana en Almería, ¿crees que la plantilla debe abandonar el discurso de los 50 puntos y la permanencia y hablar ya de playoff? Y hemos recibido muchos mensajes. Por ejemplo, nos comenta Jesús González Ruiz que lo que debe hacer el equipo es seguir partido a partido. Dice Borja Montiel Manarel que este año toca aguantar sin sufrir. Fran Roca Puyol dice que sí, que hay que ganar y si se puede el playoff, a por él. Y también Julio Coves Díaz dice que siempre y desde el principio creo que tienen posibilidades, no hay mal equipo y por lo menos empezar a soñar sería lo suyo. Ah, y no pagar el sábado porque no creo que sea el partido ni el momento. Yo confío en el Elche. También comenta Loli García Sabater que hay que pensar partido a partido, pero tenemos que luchar por el ascenso porque lo merecemos, ya que el año pasado nos lo quitaron, pero bien quitado, la verdad sea dicha. Y si quieres te digo yo el ganador, Paco. Pues sí, vamos a por el ganador. El ganador ha sido Saúl Coves Olivas, que ha comentado en Facebook y ha dicho lo siguiente: claro que se puede pensar en ascenso, todavía tenemos que jugar contra casi todos los que están por encima de nosotros. Y es verdad, si el Elche da el do de pecho contra los primeros, desde luego no es que tenga el playoff a su alcance, es que tendría incluso el ascenso directo, pero tiene que ganar en los campos, pues fíjate, de Córdoba, de Osasuna, de Alavés, de Leganés, y es que tiene que visitar todos los campos importantes. Ya ha ido al de Oviedo, ya ha ido al de Nástic, ha ido también al del Mirandés y ahí ha ganado, en los dos primeros perdió, o sea que todavía queda mucha tela por cortar. Gracias, Adri. Hasta luego. Pues con este regalo de esa doble entrada que podréis pasar a recoger a partir de esta tarde, desde las 4:30 y mañana durante todo el día en horario de oficina, pues ponemos el punto final. A las 7 llega el remate. Mañana os espero en Elche en Punta, como siempre, a partir de la 1:20. Un saludo. Buenas tardes. Llega la semana del padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu Seat Mii por 6.900 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 200 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.